Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 42, La política en la primera mitad del siglo XIX. Venimos de tratar el tema de la educación superior, lo que fue la fundación de la Universidad de Antioquia y todo el paso de la universidad por la cultura antioqueña, y es inevitable el tema político, cómo la política, los conflictos políticos, las ideas han influido en la vida universitaria, en la universidad oficial, y cómo naturalmente está influido también en la transformación del statu quo político, la formación de líderes, de personajes que fueron determinantes de momentos, por así decirlo, estelares de la historia de Antioquia. Con la profesora Livia J. Restrepo continuamos entonces hoy este ciclo de Historia de Antioquia. Profesora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para los oyentes. Y cuando estamos hablando de esa historia política y lo que tiene que ver precisamente con ese ideal republicano, con esos sueños que van cristalizando la independencia. Y como usted decía, esto vamos a encontrar una presencia constante de personajes relacionados precisamente con el colegio académico, con el Colegio de Antioquia, que posteriormente sería la Universidad de Antioquia y luego las otras instituciones educativas. Si nosotros miramos un poquito globalmente esa historia de Antioquia desde lo político, vamos a encontrar una historia confusa, difícil, con muchos conflictos, hasta el punto que diversos historiadores, pienso en Jorge Orlando Melo, María Teresa Uribe, el otro historiador de la Universidad Nacional, Luis Javier Ortiz, hacen una especie, marcan, sí, la documentación, las evidencias, los procesos, las diferencias y rupturas, marcan una ruptura hacia 1850, entonces es casi que imposible tratar toda esta temática en un solo programa. Si nosotros tomamos en esa primera mitad del siglo XIX, vamos a ver una historia de Antioquia enfrentada con diversas convulsiones, con, digamos, guerras civiles, revueltas, sublevaciones, asonadas, tratando de construir precisamente ese orden republicano, esa articulación de poderes locales, de líderes y demás. Nosotros vamos a encontrar una Antioquia que se inscribe en toda una trama de conflictos, por muchas razones, ¿sí? Los historiadores, por ejemplo, María Teresa Uribe nos muestra tres grandes ejes de conflictos políticos aquí en Antioquia, marcados precisamente por toda una serie de divergencias que fueron definiendo después los perfiles políticos que ya se empiezan a mirar desde 1850. Pero para esta primera cincuentena, para esta primera mitad del siglo XIX, vamos a encontrar divergencias entre bolivarianos y santanderistas. Es decir, profesora, hasta ese momento los dos partidos más representativos en Antioquia, como en buena parte del territorio de la Nueva Granada, eran el bolivariano y el santanderista. Ya en el 50 empezó la división de los dos, entre los partidos tradicionales que surgieron en el 48-49, el liberalismo y el conservatismo. Sí, señor. A eso se debe entonces podría decirse, claro, que ahí, que marcan los historiadores. Y ahí entran otras variables a configurar esos partidos políticos, pero uno puede buscar ese origen de los partidos políticos en Antioquia en esa división. Sí, aunque nosotros vamos a encontrar que también hay otras divergencias muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con una oposición entre militaristas y civilistas. Eso es importantísimo, y sobre todo aquí en Medellín. es una oposición a lo militar, porque lo militar no dejaba trabajar, los comerciantes eran poco amantes de la guerra. Y van adoptando una postura civilista, más bien afecta a Santander. Además, también hay una división profunda en el mismo clero. Cuando nosotros echamos una mirada a estos textos de historia sobre la política en Antioquia, encontramos entonces que los mismos sacerdotes, los obispos, las parroquias estuvieron involucradas en todas estas cuestiones de carácter político que tuvieron una profunda resonancia en lo que vendría a ser después esa división de partidos políticos que asociamos bolivariano con liberal y santanderista con conservadores, pero eso exactamente así no cuadra por otras variables que tienen que ver. Ya desde la independencia era notoria una cierta indiferencia de Bolívar hacia Antioquia. Más que indiferencia era una preocupación. De hecho, toda esta oposición, una cierta mirada de sospecha hacia Antioquia es precisamente por la participación de un grupo de comerciantes, mineros y a la vez líderes políticos de algunas de las ciudades, ¿sí?, de algunas provincias antioqueñas, que parece ser que tuvieron una participación probada en algunos casos con la sublevación de el atentado. La nefanda noche septembrina. Y a partir de ahí empieza pues como un alejamiento. Además de eso, cuando estuvieron aquí los batallones Callao y Occidente, en Medellín acuartelados, provocaron una serie de disturbios, de los que podemos hacer un poco más de relación un poquito más adelante, y estos batallones, sobre todo el de los venezolanos, parece ser que empezaron a cometer una serie de retaliaciones, y tiene su razón de ser también como en los castigos que le habían impuesto a los antioqueños, que habían figurado en una serie de listas contra los gobiernos bolivarianos, de tal manera que en Medellín, como lo dijera yo de una manera que no despertara pasiones, en Medellín había muy poco afecto por los venezolanos y más bien como un poquito de rechazo precisamente a las persecuciones que se sucedieron contra José María Córdoba, quien murió precisamente por una orden de Bolívar dictada a Florencio Leri para asesinar a Córdoba, y entonces los antioqueños en general y los medellinenses en particular no fueron muy bolivarianos, que se diga. La rebelión de Córdoba en Antioquia, profesora, en buena parte estaba motivada por esa aversión a lo que él mismo llegó a denominar, lo mencionaban en un programa anterior, como una camarilla de militares venezolanos que tal vez había pretendido instaurar Bolívar en el poder. Lo que pasa es que eran esas dos tendencias que constantemente se van viendo precisamente entre esos gobiernos civilistas apegados a las leyes, cuya cabeza y figura más importante era Santander, y esos gobiernos militares que encarnan ese bolivarianismo, ¿sí? Fuera de eso, para los medellinenses, el bolivarianismo encarnaba el poder central, lo dice, y voy a citar, María Teresa Uribe, ¿sí?, que afectaba la autonomía de los poderes locales y regionales en los gobernadores foráneos, impuestos por ese poder central. Sigue así la doctora María Teresa Uribe, por tanto incómodos y vistos como intrusos, y en la casta militar representada en Medellín por los miembros de los batallones Callao y Occidente, acantonados en la ciudad entre 1829 y 1831. Casi todos venezolanos, dice la doctora María Teresa Uribe, indisciplinados, bullangueros y conspiradores, cuyo ethos caribeño entraba en conflicto con las costumbres recatadas de los cordilleranos de la villa. Es decir, dentro de esa manera de ser, de esa idiosincrasia de los antioqueños, una serie de grupos inmensos de comerciantes, mineros, muchas veces cuyas familias ya venían manejando el cabildo en Antioquia o los cabildos en Antioquia desde finales del siglo XVIII, de todas maneras tienen como una oposición, una especie como de rechazo precisamente a todo lo que fuera gobierno central bolivariano y representado por estos personajes, porque las guerras impedían hacer los negocios, por una parte, ¿sí? Cuando nosotros vemos estos grupos parentales, grupos de familias enteras, unidos entre sí por alianzas matrimoniales y comerciales, que a la vez intervenían en la política, entonces vamos a encontrar que hay unas variables muy interesantes, lo cual no quiere decir que todas las familias fueran homogéneas, digamos, ideológica y políticamente, ¿no? Hay una serie de divergencias, pero que sí afectaba profundamente la marcha de lo que sería, digamos, las pretensiones y los proyectos de los líderes políticos antioqueños. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, de Río Negro, de La Ceja, a una serie de líderes políticos, por supuesto, encuentran adeptos en otras ciudades, por ejemplo, como en Medellín. Si uno mira quiénes son los políticos más importantes de Antioquia en esas dos décadas que van de 1820 a 1840, pues provienen de Río Negro, de Santa Fe de Antioquia, de La Ceja y de Envigado y de Medellín. Son muy pocos, poco afectos precisamente como a esa figuración política. Al fin y al cabo, una ciudad, le llamamos ciudad hoy porque si la comparamos, pues decimos que es una aldea de 5.000, 6.000 habitantes. Ahora bien, esos grupos antioqueños se aliaron, sobre todo los de Medellín, se alinearon con el santanderismo y el civilismo. Era, digamos, por razones ideológicas y políticas, pero también por solidaridades, identidades nacidas en los negocios, por los círculos de amigos que se generaban. De manera que así hay una pequeña corriente bolivariana en Medellín, sí, que tiene una serie de representantes que llegaban a ocupar los cargos como gobernadores militares y de hecho que se tienen que enfrentar como con toda esa otra corriente política e ideológica más afecta al santanderianismo. De hecho, cuando uno mira así a distancia, con una pequeña perspectiva, todos estos enfrentamientos, inicialmente el de José María Córdoba en nombre de la Constitución de Cúcuta contra la dictadura de Simón Bolívar, en esa conspiración septembrina en 1829, encontramos un punto que tendría profunda influencia sobre la política antioqueña durante todo el siglo XIX e inclusive en las primeras décadas del XX. Miramos también otras guerras civiles, ¿sí?, en nombre del federalismo contra el centralismo, que era otro de esos ejes de conflictos que surgieron aquí. Encontramos revueltas ya por parte, en 1831, por parte del coronel Salvador Córdoba contra el gobernador Santana. También en 1840 contra el gobierno de José Ignacio de Márquez, perseguidor de Obando, y uno empieza a mirar toda una confluencia de nombres, de personajes que están precisamente en toda una serie de conflictos que reúnen a las familias, comerciantes y mineros, la misma élite que tiene que ver, por ejemplo, con la economía local, de todo lo que va surgiendo, sin hablar, por ejemplo, de lo que había sucedido con la Guerra de los Supremos entre 1839 y 1842. ¿Cuáles eran las líneas, los rasgos característicos del bolivarianismo y el santanderismo? Muy ¿qué bien. Los diferenciaba? Básicamente esa postura, hay una postura contra lo foráneo, contra lo extranjero, ¿sí? Bolívar no era de aquí. O sea que todo lo que tenga que ver precisamente con ese bolivarianismo es rechazado por los antioqueños. Eso con los efectos militaristas que por supuesto tiene. Ahora, si bien todas esas ideas poco a poco van dando lugar al liberalismo, entonces por ahí también hay quienes son afectos, quienes recogen esas ideas del liberalismo, que inclusive llevan, por ejemplo, como a una serie de transformaciones educativas, culturales. Entonces, hay una asociación entre bolivarianismo, militarismo, liberalismo, pero también una sospecha de parte de los otros que entonces miran el santanderianismo, empieza a perfilarse ya con el civilismo, es decir, con las leyes, con el ordenamiento, con la tradición y la organización para una provincia como Antioquia, que durante mucho tiempo, tan católica, tan recatada, tan apegada a las tradiciones, era lógico entonces el apego a ese conservadurismo derivado en muchos aspectos de ese santanderismo que hemos mencionado. Profesora, en el campo de la educación, las ideas de Santander fueron también muy influyentes, cuando la incorporación de las tesis de Bentham. Sí, aunque eso después despertaría precisamente toda otra serie de conflictos. Uh-huh. Si bien nosotros encontramos a un Santander, digamos que promoviendo, respaldando el Colegio de Antioquia, sí, el colegio académico, vamos a encontrar que se van dictando toda una serie de directrices que ya en el momento del ascenso de algunas ideas liberales vamos a encontrar cambios radicales con respecto a los programas de estudio. Eso afecta a lo que nosotros llamaríamos a ese germen de la Universidad de Antioquia y afecta también los negocios y afecta también la tranquilidad y la paz requerida para los comerciantes. Entonces, de esa manera vamos a encontrar en esa sucesión. No es fácil, ¿sí? Digamos, por ejemplo, durante ese periodo de 1833 y 39, cuando nosotros encontramos personajes como Juan de Dios Aranzazu, don Mariano Espina Rodríguez, que enseñaba filosofía y derecho constitucional en el colegio académico, y otra serie de médicos, abogados que trabajaban en la universidad, vamos a encontrar que se enseñaba, por ejemplo, las ideas de Destut y Tracy, la legislación de Bentham. Y digamos, en el mismo patio del colegio, se representaban las obras de Voltaire, de Luis Tejada, y se debatía, y se hacían tertulias, y había una liberación de las costumbres a partir precisamente de esas ideas políticas del liberalismo que estuvieron ahí afincadas en Antioquia entre 1833 y 1839, pero entonces eso produce rechazo por otros que serían futuros conservadores. Pienso en José María Gómez Ángel, pienso, por ejemplo, en obispos como Manuel Canuto Restrepo y, por supuesto, en el más conservador de todos los conservadores dirigentes antioqueños, que fue Pedro Justo Berrío, quien, cuando llega al poder, establece una especie como de calma chicha, una paz política desde ese gobierno conservador que se preparó, por ejemplo, en el Seminario San Fernando en Santa Fe de Antioquia. Recordemos que en uno de los programas anteriores yo iba mostrando cómo los seminarios también fueron semilleros de la educación superior en Antioquia. Entonces, esos periodos liberales fue considerado por muchos como impíos, ateos, sensualistas, y ahí es donde surgen figuras de una sonada muy interesante en Antioquia, como fue la sonada cristera del padre Botero, José María Botero y Cadavid. Si nosotros miramos en todas estas rebeliones, en todas estas sublevaciones, guerras nacionales, por ejemplo, que tuvieron una profunda influencia en Antioquia, guerras regionales y guerras locales, sí, porque hay también una sublevación en Medellín comandada por el mismo Salvador Córdoba, guerras que se sucedían y duraban, pues eran efímeras, 1, 2 años, y al final terminaban en el patio de los fusilamientos. Muchas veces eran fusilamientos públicos, del que quedan una serie de vestigios, documentaciones históricas, pero precisamente para sentar precedentes, pero eso retroalimentaba esas divergencias y las intolerancias, por supuesto. ¿Y cómo fue ese episodio de la asonada cristera, de la llamada asonada cristera del padre Botero, profesora? Sí, es importante precisamente, y es una reacción a ese periodo liberal que tuvo que ver con la educación, que tuvo que ver, por ejemplo, con esa liberalización de la ciudad, de tal manera que se podían leer por ahí obras de autores considerados impíos, obras que la élite intelectual de Medellín, digamos que hay un proceso de destape liberal. Resulta que el padre José María Botero y Cadavid empieza a señalar precisamente los efectos de esas conductas, los efectos de ese tipo de formación, y en el púlpito empieza entonces a armar unos sermones incendiarios, también imprimiendo una serie de hojas sueltas contra el santanderismo reinante, que tenía, digamos, esos visos liberales que se estaban sucediendo. Como le digo, toda esa serie de corrientes se entremezclan de una manera un poco confusa, pero no nos angustiemos por eso, porque en realidad esos son un entrecruzamiento de hilos políticos e ideológicos. Y a partir de ahí, el padre Botero entonces la emprende contra el gobierno de Santander y contra los catedráticos precisamente del colegio académico que enseñaban toda esta serie de ideas tan liberales. De hecho, el padre José María Botero había sido rector del colegio académico. Pero además, en esas diatribas famosas, en esos sermones contra esa desorganización de las costumbres, contra esa falta de piedad, también le emprende contra el obispo Gómez Plata, y para algunos historiadores dicen que era que el padre Botero estaba enloquecido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él empieza en toda esa campaña desde el púlpito de su iglesia contra el gobierno, contra los rectores, contra los profesores, contra obispos, entonces inmediatamente lo acusan por injuria y calumnia contra el presidente Santander y contra el obispo Gómez Plata. Imagínense que se le abre un juicio, era un juicio público, se le abre el sumario. Sumario es precisamente la primera etapa de un proceso judicial. Viene el sumario, después vendría el plenario. Se le abrió el sumario y se convocó el juicio público en un tablado especial, muy curioso eso, porque de todas maneras era como una forma de sentar un precedente, una forma como de mirar, de enseñar y decir, vean, los que hacen este tipo de provocaciones, ¿dónde terminan? Lo más curioso es que el público ni siquiera entendía qué era lo que sucedía allí, porque el padre Botero tenía una capacidad de oratoria impresionante, una serie de argumentos filosóficos, teológicos, políticos interesantísimos, que votaba a la mayoría de los habitantes de Medellín, precisamente, no eran capaces de entender todo lo que estaba sucediendo allí entre los acusadores y el acusado que se presentaban. Es que el padre Botero fue el defensor de sí mismo. Entonces, el fiscal de Medellín organiza precisamente, convoca este juicio y se establece un tribunal contra el padre, un juicio espectacular que terminó precisamente con una sentencia de cárcel, pero no se quedó quieto. Allí, desde la cárcel, desató toda una publicación de panfletos contra sus enemigos, los de antes y también los de ahora de ese tribunal que lo había condenado. Resulta que es a finales de 1836 cuando don Manuel Posada Ochoa, un comerciante de Medellín, fue capaz de unificar a una gente de Belén, que era una aldea cercana a Medellín en ese momento, gente del Aguacatal, y a punta de bala organiza una sonada y liberan al cura Botero de la cárcel. Ese levantamiento, de hecho, fue controlado por el gobernador de Antioquia en ese momento, Obregón y Salvador Córdoba. Ahí hubo muertos, heridos, un desorden impresionante. Después, el padre Botero se entregó voluntariamente a las autoridades, después fue condenado a muerte, pero en últimas, sí, se le declaró demente y esa sentencia fue revocada por el mismo general Santander. Esa es la sonada cristera del padre Botero. Yo pienso que es interesante ver la participación de estos personajes eclesiásticos en la vida política de los antioqueños, sobre todo en esa primera mitad del siglo XIX. Ahora, yo he mencionado, los antioqueños, poco amigos de la guerra, preferían negociar. Ellos, digamos, nos lo cuenta Jorge Orlando Melo, precisamente, sí se alzaban en armas, por ejemplo, cuando había persecuciones contra la iglesia o cuando se atentaba contra la moral propiamente dicha. Juan de Dios Aranzazu, un político muy interesante, proveniente de La Ceja, si no me equivoco, él decía, comillas, si se trata de sacar soldados de Antioquia, se requieren 3 guardias por cada recluta, porque desertan. Ahora, más que enfrentamientos por una ideología política, la lucha se manifiesta también por el control de esos cargos públicos, por la gobernación, por las representaciones al Congreso, la representación a la Asamblea. Y uno se pone a ver, y es que ahí hay personajes de esas familias antioqueñas interesadas, por ejemplo, en el desarrollo económico, en el estímulo a la minería. Si estos personajes que ocuparon esos cargos, representantes al Congreso, a la Asamblea, vienen de la minería, hacen todo lo posible por quitar precisamente los impuestos al oro y a la propiedad. De hecho, hay que mencionar que muchos de estos personajes políticos estimularon ese proceso de la colonización de la que ya hablábamos. Y a su vez, estos políticos empiezan en ese proceso de estímulo, de fomento a la educación primaria y técnica, y ahí es donde vamos a encontrar ese despegue educativo en Antioquia. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 42, La política en la primera mitad del siglo XIX. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Es el afán mercantil, en fin, pero también el individualismo de los antioqueños. Sí. Lo que usted decía acerca de la dificultad para reclutar para las tropas, Siempre han tenido fama los soldados antioqueños de no ser los más disciplinados. Recuerdo una anécdota de mi profesor Roberto Luis Jaramillo, que decía precisamente eso: el antioqueño, en lugar de enfrentarse al enemigo, apostaba con él a ver quién caía prisionero de quién. Entonces muchas veces se encontraban a los antioqueños tirando dados en lugar de utilizar precisamente las estrategias militares, pero es muy propio de esos valores antioqueños que tenían que ver más bien con el negocio, con la apuesta, a un elemento muy español que todavía pervive mucho en nuestro medio, sí. De todas maneras, hay periodos, ¿sí? Digamos que hay décadas en manos de partidos conservadores. Tenemos, por ejemplo, en 1830 el dominio de un grupo conservador constituido por Mariano Ospina Rodríguez, Juan de Dios Aranzazu, Pedro y Julián Vázquez, unos comerciantes importantísimos, familias inmensas como la Barrientos, las Gómez, las Londoño, que armaron precisamente toda esta política en Antioquia. Mientras tanto, ¿qué va pasando? Con todas estas dificultades, con todas estas, digamos, incidencias, consecuencias, efectos, por las reacciones que tienen todos estos avatares políticos, vamos a encontrar entonces la muerte de Córdoba, primero su hermano José María, y después vamos a encontrar ese punto tan interesante de la Guerra de los Supremos. Y la participación de Salvador Córdoba. La participación de Salvador había permanecido un poco eclipsado por la imagen de su hermano. Sí, es más, uno puede afirmar que durante las guerras de la independencia el papel figurativo lo tuvo José María Córdoba, pero en las guerras y en los enfrentamientos que se sucedieron, en los intentos de una vida republicana, Salvador Córdoba entonces cobra toda una importancia hasta la batalla de Salamina, donde finalmente fue, en términos militares, dado de baja. Es importante mirar ese papel, volver y reiterar ese papel del Colegio Académico de Antioquia, donde además de cátedras de química y mineralogía, ¿sí?, donde por fin empieza a recibir financiación por parte de los gobiernos, ahí ese colegio se va convirtiendo en el centro del debate ideológico y político. Eso moldearía las adscripciones partidistas de los medellinenses. ¿Quién creyera? Pero es desde esas primeras décadas del Colegio Académico de donde vamos a encontrar todos esos procesos. Ah, contra los conservadores, entonces se funda la Bolivariana. Contra los liberales, se funda la Medellín. Entonces hay una especie como de continuidad. Dentro de todas esas discontinuidades que tiene la vida política de los antioqueños, entonces encontramos otras líneas de continuidad que no son muy visibles, pero que es posible visualizar a través de estas investigaciones en historia. Todos estos debates, todos estos enfrentamientos, personajes que a la vez que ocuparon puestos de catedráticos allí en la de Antioquia, conservadores, después liberales, vamos a ver precisamente en esa vida política de Antioquia. Vamos a encontrar un debate electoral hacia 1837 que fracturó definitivamente el santanderismo. ¿Sí? Ahí hay como una especie como de ruptura que ya iría moldeando precisamente esos partidos políticos tradicionales que conocemos como liberales y conservadores. La élite quedaría, digamos, completamente dividida. Sí, hay una serie de nombres que es importante señalar, por ejemplo, con Márquez, que sería precisamente el elegido en ese debate, se irían personajes como Mariano Ospina, Juan de Dios Aranzazu, Alejandro Vélez y algunos ex bolivarianos, irían todos para ese grupo, pero estaba el otro grupo puesto, el de José María Obando. Y con José María Obando ya vendría a alinearse, por ejemplo, Salvador Córdoba, Manuel Antonio Jaramillo, el doctor Obregón, otro personaje, el doctor Facio Lince. Los artesanos de Medellín se aliarían a Obando. Recuerden cuando yo les mencionaba a ustedes esa importancia política del artesanado de Medellín. Ahí empiezan a tener una figuración, triste figuración por los resultados de ese enfrentamiento, pero a partir de ahí esos artesanos mostraría precisamente toda esa serie de divisiones tan violentas y tan sangrientas, y que daría lugar entonces a esa guerra de los supremos. Yo siempre había pensado que la guerra de los supremos era una especie de apodo que se le daba a estos personajes, pero ese es el título que tuvieron precisamente los supremos gobernantes de las provincias, ¿sí? Por ejemplo, de la provincia de Marinilla, el supremo de Medellín, el supremo de Antioquia. Y ahí se conjugaron nuevamente esa trama de conflictos que se venían del periodo anterior, ¿sí? Entre civiles y militares. Se hablaba, por ejemplo, de las casacas negras que se habían unido a Márquez y que trataban de disminuir el poder precisamente de los militares representados en la candidatura de José María Obando. Ahora bien, de todas maneras hay tensiones también dentro del santanderismo que hicieron que se abriera un juicio contra Obando por el asesinato del mariscal Sucre, ocurrido precisamente 10 años antes. Y de esa manera hay una serie de medidas que dejaron, digamos, que provocaron descontentos entre los militares, como Salvador Córdoba. Por ejemplo, la exclusión del escalafón militar de algunos viejos soldados de esa independencia. Otros vieron detenidos sus ascensos. Decir militares de la independencia y decir líderes políticos también era una especie de hilo de continuidad dentro de los acontecimientos. Fuera de eso, pues, los militares habían participado en las batallas de independencia, pero con el propósito de hacerse al poder político y al gobierno, bien fuera nacional, regional o local. Ahí también se había agudizado ese viejo debate del centralismo y el federalismo. Por eso no es tan fácil identificar liberales bolivarianos, santanderistas conservadores. No, porque esto empieza a producirse toda una serie de divisiones, escisiones, rupturas con unos y otros. Hay estrategias de resistencia contra el gobierno central, surgidas de aquí, de Antioquia. Y es precisamente, digamos, por ejemplo, una vez que se instaura ese gobierno de Márquez, ese obandismo iría a dar lugar como a una serie de actividades para preservar el poder local, el poder regional, de manos de los liberales rojos o protoliberales. Ahí hay otra configuración, ahí hay unos nombres muy curiosos. Vamos a encontrar los rojos, esa primera rama del liberalismo, y vamos a encontrar un nombre de un partido político que se denomina entonces los ministeriales. Eso es todo un clima de tensiones, de contradicciones. De esa manera, el Congreso de 1839 se convierte ya como en la antesala de esa guerra civil conocida como la Guerra de los Supremos, atacando a Obando, atacando los rojos, atacando precisamente al gobierno de Márquez, y entonces empieza toda una estrategia de parte y parte, y con una serie de justificaciones, y es desde ese Congreso de 1839, cuando estalla en el Cauca una guerra civil, ahí mismo se extiende por todo el país en 1840, y de esa manera fue como los jefes supremos de las diferentes regiones entraron en la contienda y hay un periodo de dolorosa recordación. Una curiosidad, profesora, de esas estrategias de resistencia contra el gobierno central que se diseñaban desde Antioquia, ¿qué ventajas obtuvo Antioquia? ¿Qué logros alcanzó? ¿O salía perdiendo siempre? La guerra siempre deja pérdidas. La guerra siempre deja efectos que con el tiempo pues se pueden convertir, por ejemplo, en, digamos, ya desde una perspectiva de los años, todas estas guerras, toda esta política, lleva a una serie de actividades interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con impulso de la construcción de caminos. Sí, nosotros vamos a encontrar que en esos pequeños periodos de calma, por ejemplo, en la década de los 30 hubo una relativa calma. Entonces hay una búsqueda del progreso, del trabajo, de la riqueza. Todas las actividades políticas y todos estos líderes cuando llegaban al poder, entonces, si bien hay una guerra, si bien hay enfrentamientos, pues entonces, como efectos, digamos, secundarios, no ponderados en ese momento, pero sí después ya se puede visualizar, hay impulso a la educación primaria. Digamos, cada quien busca el control moral. Se dictaron, por ejemplo, leyes contra la vagancia. Hay daños profundos. Cuando nosotros miremos esa segunda mitad del siglo XIX con por fin llegan los conservadores al gobierno de Antioquia. Eso no fue así suavecito, que pudiéramos decir en santa paz y calma, no. Pero entonces se impulsa la construcción del ferrocarril de Antioquia, se estimulan las actividades empresariales. También hay otros elementos, digamos, que no son muy bien vistos, como la eliminación de los resguardos indígenas. Todas estas rebeliones, sublevaciones, de todas maneras van orientando en una serie de necesidades, una formación ética, una serie de recursos, unas necesidades de los antioqueños, que por supuesto es desde hoy que podemos decir que fueron unos efectos interesantes. Pero las guerras fueron sangrientísimas y los enfrentamientos terribles. Y cada uno de los líderes políticos que por fin conseguía entonces llegar al poder organizaba las festividades, las premiaciones, digamos, es interesante lo que trae a cuento. Por ejemplo, cuando por fin se elimina, se derrotan en Río Sucio las fuerzas de Salvador Córdoba el 17 de enero de 1841, se puede decir que ahí termina esa aventura de Córdoba con la Guerra de los Supremos. Terminó en frente a un pelotón de fusilamiento y en Medellín le tenían un nombre al militar más encarnizado contra los supremos, Tomás Cipriano de Mosquera, que lo llamaban precisamente Masca Supremos. Después de vencidas esas tropas de los rojos antioqueños en la batalla de Salamina, bueno, se posesionó como gobernador el ministerial José María Uribe. Entonces empiezan las retaliaciones contra los vencidos. Después de cada uno de estos enfrentamientos viene toda una serie de fusilamientos, castigos, expropiaciones, todo pues para ir sentar el precedente, y por ahí derecho se van haciendo los agasajos para los vencedores. Prácticamente eso es cada determinado tiempo, entonces se van como, es como un péndulo lo que va sucediendo ahí. Se agasajan los vencedores, se fusilan los enemigos, pero después dentro de 5 o 10 años vuelve, sucede lo mismo, y entonces todas estas ya retaliaciones, y parece que los antioqueños nos hubiéramos acostumbrado a vivir así, en esos términos, guerra, guerra, guerra, y luego las grandes fiestas, y luego nuevamente las rencillas, los odios y los resentimientos. Profesora, ¿quiénes fueron los antagonistas en esa guerra de los supremos? Y en gran síntesis, ¿en qué consistió? Los rojos y los ministeriales. Sí. En ese momento se puede denominar. Esos rojos, repito, son los que podríamos decir el origen del Partido Liberal. Frente a los ministeriales que vienen a ser entonces los conservadores. Hay una serie de nombres. Personajes, por ejemplo, como Manuel Antonio Jaramillo, el doctor Obregón, que ya había mencionado antes. Ministeriales, Mariano Ospina Rodríguez, Juan de Dios Aranzazu, crítico impresionante de todos los acontecimientos. Imagínense que precisamente a raíz de todos estos conflictos y debates de estos personajes es cuando empiezan a fundarse en Medellín importantísimos periódicos de la vida regional y local. Personajes tan interesantes que se mezclan en todos estos, digamos, por ejemplo, en todas estas confluencias. Joaquín Emilio Gómez, tenemos por otro lado a don Miguel Uribe, José María Facio Lince, José María Echeverri, Nazario Lalinde, Canuto Toro. Es decir, vamos a encontrar un entretejido de personajes que muchas veces hasta se consideraron traidores, porque cuando se van perfilando los partidos políticos habían sido bolivarianos y después se pasaron a ser precisamente de la tendencia conservadora, no propiamente liberal. Entonces es bastante... El transfugismo. Sí, los transfugas, como los llamaban en esa época. De esa manera que encontramos precisamente lo que estábamos hablando ahora, sí, una serie de eventos públicos. A mí me encanta una referencia que hace Eladio Gónima de ese evento, de esa celebración de los ministeriales de Medellín que estaban celebrando la derrota de los rojos después de la Guerra de los Supremos, y dice así Eladio Gónima, citado por María Teresa Uribe, comillas, se fabricó un pabellón en la plaza y lo adornaron con todo el lujo posible. Allí tomaron asiento los jefes y los principales de la ciudad. Entraron las fuerzas a la plaza conduciendo sus prisioneros. Eso debía de ser todo un acontecimiento. Y yo creo que los mismos habitantes de Medellín ni idea tenían, por lo menos los que no tuvieran una preparación intelectual y estuvieran preparados en sus negocios, eso no les importaba mucho si era rojo, ministerial, bolivariano, santanderista, militarista, civilista. Simplemente cada vez que había un espectáculo de eso se sumaba al público. Y de esa manera entraron las fuerzas a la plaza conduciendo sus prisioneros. Y con ellos, vestida de soldado con pantalón colorado y blusa de bayeta verde, doña María Martínez de Nícer, de la que hablamos en algún momento. ¿Cómo no? Don Eladio Gónima, un cronista amenísimo del antiguo Medellín. Sí, señor. En un librito muy desconocido, La historia del teatro de Medellín y vejeces. Una obra que ha sido comparada con las reminiscencias de Santa Fe de Bogotá de Cordobés Maure. Son referencias importantísimas, son fuentes testimoniales para estos historiadores junto con otros que se han venido descubriendo, como el famoso escribano Benítez. El carnero de Medellín. Y hay personajes que nos proporcionan toda una serie de vivencias precisamente de todo lo que sucedía en esa Antioquia y por supuesto en esa pequeña villa de 6,000-7,000 habitantes de mediados del siglo XIX, y entonces nos cuenta precisamente cómo a doña María Martínez de Nízar varias señoritas de las principales casas coronaron la cabeza de aquella señora. En este caso, los rojos, tan modernos, sí, tan abiertos a los nuevos tiempos, nos dice la doctora María Teresa Uribe, se rasgaron las vestiduras por los agasajos a doña Marucha, la heroína de Salamina, a quien consideraban indigna por ir a la guerra y vestirse de hombre. Esa batalla de Salamino de Salamín, un ejército comandado por Braulio Henao y Anselmo Pineda, y que precisamente derrotó a las fuerzas de Córdoba. De esa manera encontramos nosotros toda una... como un nuevo motivo de oposición y de divergencias. Prisioneros de esos que entraron a Medellín, por ejemplo, José María Vesga, el supremo de Mariquita, Tadeo Galindo, Manuel Atanasio Méndez y otros jóvenes, Pablo Vegal, Juan Antonio Gutiérrez, todos ellos pues se les abrió el juicio por la rebelión, inclusive por ahí se dieron una serie de cartas de apelación, pero Aranzazu en ese caso fue firme y no permitió que se detuvieran los fusilamientos, manera notoria de terminar con estas rebeliones, y trataron en todo caso de recuperar el orden de Antioquia y de Medellín. Y ahí en ese momento encontramos que el colegio académico cambia de plan de estudios. En el próximo programa va a continuar usted con esta historia, la parte de esa política, de la política, las ideas y los conflictos políticos. Y sobre todo que nosotros, digamos, pocas veces tocamos lo que tiene que ver, por ejemplo, con esas configuraciones, cómo se va generando, por ejemplo, cómo fue ese proceso para elegir quiénes sufragaban. Por supuesto, las mujeres no, pero podemos hablar de ese tema. Es una segunda parte de esa segunda mitad del siglo XIX con todo lo que tiene que ver con nuestro estreno como republicanos. Que eso sirvió para dejarnos muy marcados. Perfecto. Termina así entonces una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Hasta la semana próxima. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 42, La política en la primera mitad del siglo XIX. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.